La expresión de la semana. I agree. I am fed up of telling Spaniards that in English we never ever say I am agree. I am agree, I'm agree. We never say it. So I'm going to put some background music on for you all to listen to. I agree, I agree, I agree, I agree, I agree, I agree. Se dice I agree. Se ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro. Vale. Y jamás decimos I am agree. De acuerdo. ¿Vale? I agree, okay? ¿Ok? Bien, let's look at some examples then. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. I agree with everything you said. No están de acuerdo con los cambios. They don't agree with the change. The changes. The changes. Okay. ¿Estás de acuerdo con la política del gobierno? Do you agree with the government's policy? Por cierto, la N en governments es muda. Okay. ¿Cómo puedo estar de acuerdo con eso? How can I agree with that? Ella está de acuerdo en posponerlo. She agrees that we postpone it.